buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad es la que rige los destinos de esta su estación. Abrimos la ventana, por supuesto, con el maestro de los controles de esta ventana, Luis Yerloyo. ¡Esa! El único, lo tienes que decir así, Randall, el único e inigualable Luis Yerloyo. Es así que una hasta con la inflexión y todo, ¡Loyo! ¿Con el Loyo? Sí. ¿Así? ¡Loyo! ¡Loyo! Ah. Prende los micrófonos de esta ventana, por acá saluda a Enza García. Gracias por ese besote, Luis Randall Borges, a quien le damos muchísimos aplausos. Y bueno, ¿con quiénes más? Con todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par y la abrimos con Draco Rosa y este tema, Paraíso Prometido, sabroso tema. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? No es que se nos prometió, estamos trabajando por lograr un paraíso aquí en nuestra patria. Y si bien uno se lleva sus tropiezos, ¿no? Cuando uno ve cómo empiezan a salir escándalos y escándalos de corrupción, que por cierto, otro que salió, pero no, ese no trabaja con el gobierno, lo de Leoceris García, otro, que eso, aquí lo tengo. Que eso lo vamos a hablar, pero oye, uno ve cosas que realmente son, a uno lo nutren, ¿no? Y fíjate, Randolph, y ustedes, ¿no? Que cuando me venía, agarró la camionetica y la camionetica la maneja un señor mayor, de pelo blanco, bigotico. Iba hablando con otro señor contemporáneo con él y entonces le empieza a preguntar, a ver si me respondes esto, ¿quién fue el primer presidente después de la muerte de Gómez? Y el otro le dice, no sé. Y yo susurro, López Contreras. Y dice el señor, uh-huh. López Contreras. Y después de López Contreras, ¿quién vino? Entonces el otro, no sé, y yo susurro, Medina Angarita, y entonces después hubo a Medina Angarita, lo derrocaron por culpa, porque tuvieron que ver también los gringos. Y los adecos, entonces hubo una junta de gobierno que ¿quién la manejó? Y el otro, no sé, le decía, el otro viejito le decía, era comunista, y después se metió a adeco. Y yo, Rómulo Betancourt. Entonces, y la cosa es que el hombre empieza a hacer preguntas de historia y la gente se empezó a involucrar, a responder las preguntas, ¿no? Entonces de repente el señor llega y dice, a ver, ¿quién me... Bueno, entonces eso fue todo un quién quiere ser millonario entre de la camionetica, ¿no? Entonces el señor llega y dice, a ver, ¿cuál fue el primer país que invadió Hitler? Digo, Polonia. Muy bien, de Polonia es Caro Botila. ¿Quién es Caro Botila? Y yo, Juan Pablo II. Ajá, y yo cerré el Benedicto XVI. Mira, la cosa fue genial. Hablamos, mira, del desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Era una cosa impresionante todo lo que sabía ese señor. Y qué bonito que tú te subas en un bus y en una camioneta, ¿verdad? Y que en la camioneta tú te encuentres que no se suben malandros, no se suben matraqueros y está todo el mundo en plan pana, en plan amigo, respondiendo trivias de un viejito que quizás nunca pisó una universidad, pero sabe mucho más que mucho profesor universitario que hace, porque que hace pocos días se bajaron los pantalones, le pelaron las nalgas a todo el mundo diciendo queremos aumento, ¿no? Entonces aquí bueno, vemos que estas cosas pasan en revolución. Esto sí es cultura popular. Así ¿no? es. Ahí está. Bueno, vamos con Leoceris, ¿te parece? Vamos con Leoceris. Ya metámonos en la candela informativa. Ayer el diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión de Medios, fue al Ministerio Público a presentar una serie de pruebas, y vaya qué pruebas, donde consignó denuncias por actos de corrupción contra el dueño del Sexto Poder, Leoceris García Osorio. ¿Qué pruebas tenía en su poder el parlamentario? Bueno, entre otras cosas, una solicitud de justificación de una cuenta abierta en la compañía bancaria Helvética, ubicada en Suiza, por supuesto. Por la cantidad de 3.765.400 millones de dólares. ¡Uy, Dios mío! ¡Pero qué cantidad! Es una grosería. Yo no sabía que un periódico daba tanta real, sobre todo para abrir una cuenta en Suiza. No, no, y las cuentas en Suiza usualmente son unas no son cuentas bien habidas. Por eso lo digo, paraíso fiscal, donde hay, quién sabe cuántas personas de mal vivir abren sus cuentas en estos bancos, ¿no? Pero además de esto, este ciudadano hizo transferencias en dólares de 242 mil a una empresa llamada Vidiexco. Luego a otra empresa, posteriormente a Enrique Peñalosa, dirigente político colombiano de la oposición, vinculado directamente con Álvaro Uribe Vélez, por cierto, por la cantidad de 15.084 dólares. También transfirió 50.087 dólares a Roberto Ribeca y otros 50.087 dólares a María de los Ángeles González. Lo que se ha evidenciado a raíz de estas investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional y las denuncias que hace el diputado Julio Chávez, es que estos recursos fueron para las arcas de movimientos de la oposición que han generado desestabilización en nuestro país. Específicamente, para el movimiento estudiantil. Ah, bueno, lo que decían los chamos en estos videos, dólares, dólares, denme los dólares. Entonces ya sabemos más, el money, ¿no? Money, ¿qué decían? Money, Mickey, money. Y ya sabemos más o menos de dónde podrían estar viniendo estos dolaritos. En todo caso, ayer dijo el diputado Julio Chávez, hoy estamos con un grupo de parlamentarios y parlamentarias consignando documentos con pruebas contundentes de cómo algunos dueños de medios de comunicación han venido cometiendo actos de evasión, de defraudación tributaria, legitimación de capitales, y esto, por supuesto, está calificado como delito. Asimismo, expresó que junto a los demás asambleístas tomó la decisión de denunciar a Leocenis García. Siguiendo la orden del presidente Nicolás Maduro, nosotros hemos también asumido nuestro rol, nuestra tarea de denunciar la corrupción, esté donde esté. Así es. Y si está metida en los medios de comunicación, no me vengan con el asunto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del pato y la guacharaca. Si este señor está transfiriendo esta cantidad de dólares que nadie sabe de dónde salen y tiene cuentas en Suiza en millones de dólares y financia movimientos estudiantiles para generar zozobra y generar desestabilización, entonces este señor no es que vaya a ser investigado o vaya a ser acusado en el Ministerio Público por ser dueño de un periódico. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Exacto. Sus actividades delictivas son una cosa y su funcionamiento o su rol de dueño de medio de comunicación es otra cosa. Separemos aquí, ¿eh? No vaya a venir ahí la CIP, no vayan a venir. Es que de hecho él se está escudando en eso, fíjate, fueron las declaraciones de esta joya. Persecución. Saludo y respaldo la investigación de Julio Chávez, con la cárcel no me asustan, claro. Porque con el cuento de que eres periodista y eso te da a ti patente de corso para delinquir y hacer todo lo que le da la gana, pues, ay, no, mire, pongo a la CIPA a gritar, pongo a la CIPA a chillar por mí, soy un perseguido político y con todo el dineral que tiene en Suiza, tiene para sobornar a bastante gente e irse a Perú o irse para Miami, como han hecho muchos delincuentes como él. Pues. Y a declararse perseguido político. Ay, pobrecito, ¿no? Yo que soy un perseguido político. Entonces, aparte que hay que recordar que Leocenis García también tiene relaciones estrechas con el padre Palmar. Y también, bueno, pero no tiene relaciones estrechas este señor con los pranes que estaban en Yare. Relación directa con los pranes estrecha. De Yare, y con uno que había en Bolívar. Los del rodeo. Los que estaban en el rodeo. Los que estaban en el rodeo, y uno que era, es más, no era el pran máximo de la cárcel de allá, vale, en el estado Bolívar, del Dorado. El Wilmito escribía y todo en el periódico. Escribe de él. Y agarraba en el Sexto Poder y entonces les cantaba la zona a los pranes de las otras cárceles. Ahí está. Bueno, este señor no tiene de verdad una trayectoria pulcra. No tiene trayectoria pulcra que mostrar. Periodísticamente, lo único que se le ha atacado desde el punto de vista periodístico es aquella portada nefasta, terrible, en la cual se burlaba de todas las damas que son que tienen cargos de autoridad en nuestro país, de la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, pasando por la fiscal, pasando por la defensora del pueblo. Se burló de todas las damas que ocupan altos cargos en nuestra administración, en la administración del gobierno revolucionario. Eso es periodísticamente, pero el resto, sus vinculaciones con los pranes, con el narcotráfico, con todas estas actividades ilícitas, y además de esto, la falta de justificación de dónde sale tanta plata para abrir cuentas en bancos suizos y para financiar actividades desestabilizadoras, no me vengan a decir que esto es un ataque o una persecución a la libertad de expresión. No me vengan a decir eso. Y quien lo diga está amparando la corrupción, así de sencillo. Sí, señor. Y bueno, nos toca pues hablar de cosas positivas, ¿no? Una de ellas es este viaje que ha hecho a China el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Se encuentra en la República Popular China para desarrollar una agenda de trabajo con su homólogo Li Yuanchao y profundizar las relaciones de amistad y cooperación estratégica que sostenemos en distintas áreas. En su visita, que prevé una agenda de trabajo de 4 días en las ciudades de Beijing y Shanghái, Arreaza sostendrá reuniones de trabajo con el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, Xu Xiaoxi, y con el presidente y la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de China. También está previsto un encuentro entre la delegación venezolana que acompaña al vicepresidente con representantes de organismos que llevan adelante la cooperación estratégica entre los dos países a través de la Comisión Mixta de Alto Nivel creada en 2001 por el comandante Hugo Chávez, ¿no? De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Venezolana que encabeza el vicepresidente ejecutivo se reunirá con integrantes del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y la Secretaría del Comité Municipal del Partido Comunista Chino, y vamos a ver, se están reforzando lazos de amistad y pronto tendremos informaciones sobre más convenios con la República Popular China. Y algo bien importante que ocurrió ayer fue el sistema de defensa antiaéreo que anunció el presidente Maduro. La anunció durante la jornada de eficiencia de gobierno de eficiencia en la calle, pues mencionó que el país cuenta con un sólido sistema de armas antiaéreas que estamos instalando en todas las cordilleras, las montañas, los corredores, el llano venezolano, las fronteras marítimas, las fronteras terrestres. Aseguró que todas estas montañas orientales van a tener el sistema de armas antiaéreas más poderoso del mundo para que jamás avión alguno extranjero puede entrar a hollar el sagrado cielo de la patria venezolana. Más nunca volverá la patria de rodilla, la patria traicionada, saqueada, la patria en manos de la burguesía y de las minorías enriquecidas. Alertó que uno de los objetivos de la derecha es promover una intervención extranjera, por lo que destacó la importancia de que Venezuela cuente con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana fuerte. Así es, y bueno, saben que el pasado lunes se tituló campeón por un partido confiscado del baloncesto nacional en la liga profesional, los Cocodrilos de Caracas. Celebraron su triunfo aquí en la capital el martes, allá en la Plaza Diego Ibarra. Sí, porque en la final hubo tremenda trifulca por culpa de unos borrachos. Aquí está lo que nosotros veníamos comentando y por fin. Mira cómo es un tema que siempre se ha tratado, que se ha dicho, pero nunca se habían tomado cartas en el asunto. No es por nada, ni por ser halagueño de nadie, pero tenía que llegar una mujer al Ministerio del Deporte para que se pusiera en orden la situación. ¿Ah? Nosotros hemos hablado aquí permanentemente de estas mafias terribles, estas mafias que gobiernan en los recintos deportivos, las mafias de la vendedera de Cañandonga. Aquí en nuestro país se ha acusado mucho a la fanaticada, a la afición del fútbol, de generar violencia, y en efecto ha habido muchos episodios lamentables de violencia. ¿Qué pasó? Responsablemente, como muchas, o como la gran mayoría de las federaciones de fútbol en el mundo, prohibieron la venta de licor en los estadios de fútbol profesional. Se prohibió la venta de licor. No es que desapareció la violencia, no vamos a decir, se hizo el milagro, no hay caña, no hay violencia, no. Pero disminuyó considerablemente los incidentes, disminuyeron considerablemente los incidentes de violencia en cada una de las presentaciones futbolísticas que ha habido, ¿no? no ha pasado eso ni en el fútbol, ni en el baloncesto, ni en el béisbol, ¿no? Y fíjate los rollos que se han armado en ambas ligas, ¿no? Las grandes tabernas en que han convertido estadios y gimnasios para la práctica de estos deportes. Mira, Randall, y yo me pregunto, ¿no? Me lo pregunto yo, eso se lo pregunta Hernán Canorea todas las mañanas en Cantar de Gallos. Tremendo programa, ¿verdad? Que se los recomiendo. Que dice, vamos a ver si prohíben la venta de alcohol en los estadios y gimnasios, vamos a ver si Polar va a seguir patrocinando el deporte. A eso iba. Porque ellos se jactan. Gracias a nosotros. Empresas Polar. Impulsa el deporte. El deporte nacional. Y usted ve las camisas de los equipos con disimulando, ¿no? Para patrocinar su cerveza, le ponen que Maltín Polar y la cosa y tal. Ese es el cuentico, ¿no? Pero igual, le ponen el Polar ahí bien grandote. ¿Qué es lo que les interesa a ellos promocionar? Si suspendieran, como deberían hacerlo, la venta de licor en todas las actividades de deporte profesional, veremos a estos señores que dicen promocionar y promover en las actividades deportivas, bueno, retirar el patrocinio. Lo vamos a ver. En todo caso, de primera intención, la ministra Alejandra Benítez, ministra del Deporte, informó que se reunió con la Federación de Baloncesto y se decidió, por lo menos en un primer paso, regular la venta de alcohol en los escenarios donde se practica el baloncesto. Ahora me pregunto, ¿y en qué consistiría, Randolph, esa regulación? La regulación consistiría... ¿Una botella de sangría por persona? ¿Una cervecita por persona? No, la regulación consistiría, pienso yo que es bastante blandengue, ¿no? Con todo respeto para la ministra, pero es un primer paso que se está dando y esperemos que se profundice y que se den otros pasos más allá. La regulación consiste en que van a vender nada más el primer tiempo, ¿no? Van a vender hasta el primer tiempo. Y pero después entonces, de ahí, ¿qué es lo que no hacen? ¡Vamos a pertrecharnos! ¡Falta poquito! Entonces compran el doble de bebida para que les alcance para todo el juego. Sí, pero no. O sea, eso no, realmente, Randall, a mí no me parece efectivo. No, si es. O se pueden llevar su cabita o se pueden llevar su cosa. Te digo por mi experiencia como aficionado en el fútbol, sí es un primer paso. En el fútbol lo hicieron, vendieron nada más cerveza en el primer tiempo y bajó la cosa. Y finalmente decidieron no venderla en ninguno de los dos tiempos, ¿no? No venderla, en definitiva, ese es un primer paso que se da. Esperemos que en el baloncesto y posteriormente en el béisbol todo marche hacia allá. ¿Por qué decimos esto? Porque mira, si en el béisbol amateur, en el deporte amateur, uno lo ve en las canchas que están en las comunidades, expresamente se dice prohibido ingerir alcohol en esta área que no sé cuánto está. Bueno, si se hace en el deporte amateur, con mucha más razón tiene que hacerse en el deporte profesional, con muchísima más razón. Entonces, este primer paso lo felicitamos por parte de la ministra Alejandra Benítez y los que han respondido y los que han sido convocados de la Federación Venezolana de Baloncesto para dar este importante paso en la prevención de incidentes mayores. Es algo que decíamos el mismo lunes, ¿no? Ningún periodista deportivo, ninguno de los que cubre la fuente deportiva, sobre todo en medios privados, ninguno ha cuestionado el tema de la venta de alcohol en esto. Ah, ¿por qué? Porque son sus patrocinantes. Claro. Son sus patrocinadores, no le dan los reales. Tú no le vas a caer encima a tu patrono, porque entonces, la verdad, el chiquito es el patrono. Ahí vemos dónde termina la responsabilidad de un periodista deportivo. Termina hasta que choca con los intereses del patrocinante, porque ellos criticaron a la liga. Yo los vi, los de Meridiano Televisión. Criticaron a la liga. Esos hablan más camelote. Criticaron a los fanáticos, criticaron a los dueños de los equipos. Criticaron a Raquel y a todo aquel. Criticaron a la policía, a la Fuerza Armada. Pero nunca criticaron la venta de alcohol. ¿Por qué? Porque, gracias, Empresa Polar, sí se puede, ¿no? Y decimos, no es el alcohol el único culpable de estos incidentes violentos. No es. Pero sí agrava la situación. Por supuesto que agrava la situación. Porque sabemos que en un lugar, en un recinto deportivo de cualquier deporte profesional, donde las pasiones están a flor de piel, ¿no? Y más cuando se juega en una final, las pasiones se desbordan y les metes caña, y además hay sobreventa de boletería. Claro, imagínate tú en qué para Es que eso lo tenía claro Ricardo Kesslin,

con la culpa. La culpa de buena fe. Abrimos esta parte del programa. Son las 10:36. Sí, vale, Randall. La culpa no la tiene nadie. La culpa de lo que pasó el 15 de abril no la tiene nadie. No, vale. No. O sea, los CDI quemados, las 11 personas asesinadas. La culpa no la tiene nadie. Lo de Mardo. El de esa legitimación de capitales de Mardo. De eso la culpa tampoco la tiene nadie. Fíjate lo de Tarek El Aissami. Publica Noticias 24, El Aissami descarga su artillería contra Mardo. Denuncia una red de corrupción que comprometería a dirigentes de Primero Justicia y a empresarios. En contundentes declaraciones, El Aissami aseguró tener pruebas en su poder que darían cuenta de los delitos del diputado opositor, así como una red de corrupción que involucraría a dirigentes de Primero Justicia y varias empresas. El Aissami inició su alocución pronunciándose formalmente acerca de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso del parlamentario. Indicó que con esta acción se ha hecho justicia y se ha acabado con la impunidad. Aseguró El Aissami que las acusaciones que caen sobre Mardo son muy graves y comparó al diputado con Pablo Escobar Gaviria, quien utilizaba el dinero de la droga para presuntamente ayudar a los más necesitados. El mandatario regional indicó que no se puede avalar conductas torcidas de nadie y menos de un servidor público. Así, recordó que Mardo es un servidor público. Él es diputado de la Asamblea Nacional. Él no puede recibir dinero, así sea para hacer acciones sociales. Mardo se erige como el Pablo Escobar Gaviria del siglo XXI, fustigó. ¿No? Con respecto a la red de corrupción de Primero Justicia, en las pruebas que consignó ante la Fiscalía, porque nada, es que tengo pruebas y no las consignas, las consignó a la Fiscalía, hay datos de las empresas que le dan dinero a Mardo. Se trataría de contratistas de algunas alcaldías en las que gobierna la oposición. Nosotros hemos consignado copias certificadas por Sudeban, por los bancos Banesco, Mercantil, BNC, Banco Activo, Banco Exterior. Todos estos bancos certificaron que los cheques que demostramos como prueba eran cheques que habían sido depositados en la cuenta de Mardo. Aseveró que estos cheques son una pequeña muestra de lo que sucede dentro del partido al cual pertenece el diputado. Anunció que apenas están comenzando a desarmar una red de corrupción que compromete a otros dirigentes de Primero Justicia y varias empresas. Así que bueno, ya iremos sabiendo quiénes son. Primero Juan Carlos Caldera, ahora Richard Mardo. Y ahí van a ir cayendo como las fichas. Bueno, los seis que capturaron, que estaban robando y saqueando el fondo chino, que son de Primero Justicia también, ¿no? Uh-huh. Y por allí van a aparecer algunos otros nombres que, caramba, va a estar buena la cosa. El gobernador de Aragua dijo que el pueblo conocerá del diputado, lo que el pueblo va a conocer del diputado Richard Mardo es verdaderamente asqueroso. Así que también el país conocerá a los dueños y empresas que le depositaron al diputado los cheques y dónde están contratadas. Mira, nos vamos a Cumaná. Okay. Ayer fue inaugurado allá el 12º Congreso de Historia Regional y Local y nuestra compañera Nadezka Landaeta nos trae información desde esa ciudad oriental. ¿Cómo estás, Nadezka? Buen día. Hola, buen día a todos allá en la ventana y también a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Sí, todavía continuamos aquí en el Congreso Historia Regional y Local en su segundo día de ponencias y bueno, contenta porque tengo que presentar a unos compañeros de la radio que tendrán participación hoy como ponentes, van a dar la ponencia Breve Historia Política de la Radio en Venezuela. Ellos son Gustavo Villapol y Nair Mansur, parte del equipo de la coordinación de enlace comunal de la Radio Alba Ciudad. Tenemos aquí a Nair Mansur a mi lado. Cuéntanos, Nair, ¿qué se va a tratar la ponencia? ¿Qué objetivos tiene la ponencia a las personas que asistan el día de hoy? Bueno, primero encantada de brindarme esta oportunidad con Alba Ciudad, por supuesto, 96.3 FM y este gran congreso que se está realizando aquí, que es el 12º. Y bueno, sí, la breve historia política de la radio y las comunicaciones en Venezuela es algo que nació el contacto con las personas y de esa necesidad de formación que solicita toda la gente que nos aborda en cuanto a comunicación. Recordamos que en la coordinación de enlace comunal está la escuela de Marcando Zona, Escuela de Comunicación Popular, y el informativo comunal que lleva el mismo nombre, Marcando Zona. Entonces, esto es dentro de uno de los talleres que nosotros realizamos que completa, digamos, esa formación práctica, que es la parte teórica. Por supuesto, la historia tiene, es una parte fundamental, todos deberíamos abordar, y en este caso nosotros lo hicimos así, realizamos una investigación de todo lo que era la hegemonía comunicacional desde la primera, digamos, de la primera llegada de la radio aquí en Venezuela, y bueno, hasta nuestros días, ¿quién mantiene esa hegemonía en los medios de comunicación? Entonces, bueno, eso es, en este caso, estaríamos dentro del Congreso en la parte de descolonización de la memoria, porque habla precisamente de cómo a través de esos medios nos han bombardeado durante años, 87 y para la cola, como digo yo, de modos de vestir, de patrones culturales que nos han insertado y que, bueno, hasta nuestros momentos hemos estado como un agente libre de recibir toda esa información y sin tener ninguna, digamos, ninguna lectura entre líneas ni estar preparados, sino que simplemente estamos frente al televisor, estamos escuchando la radio, estamos frente a una pantalla de cine y no tenemos, digamos, una lectura de cómo podemos enfrentarlo y abordarlo porque no conocemos de dónde viene ese mensaje. Okay, chévere. También tenemos a mi lado a Gustavo Villapol. Cuéntanos, Gustavo, ¿qué puntos así que tú crees que importantes tiene esta ponencia? O sea, ¿qué es lo novedoso que vas a mostrar en esta ponencia a las personas que van a escucharte? Sí, pocos han sido los estudios que se han hecho. Realmente hemos tratado de investigar bastante y pocos han sido los estudios que se han hecho. De hecho, aquí en el Congreso de Historia, en la única ponencia de Historia de la Comunicación que hay, por ejemplo. Entonces, hemos estado revisando y si bien hay análisis de la historiografía oficial, o sea, de la que cuenta todo como un relato, de la que echa el cuento de manera anacrónica, sin relación con las clases sociales, no, anecdótica, no ha habido un proceso historiográfico de clase, de historia de clase, de historia de economía política y de la comunicación. Y yo creo que ese es un aporte importante que se está haciendo desde la Radio Alba Ciudad, desde Marcando Zona y desde este equipo de investigación para estudiar la comunicación en Venezuela con una perspectiva de clase. ¿Qué significa esto? Que veamos detrás de quién están los medios de comunicación en Venezuela, en este caso la radio, y detrás de quién están además los mensajes y la ideología que se difunde a través de esos medios. Así que en ese sentido es un esfuerzo historiográfico, una investigación de historia bien novedosa, y pero que además nace de la práctica, como lo dice Inair. Esto no es un esfuerzo de unos intelectuales, ni de unos tipos sabiondos que saben mucho en la vida, sino más bien el encuentro con las comunidades, de la militancia política de base, nace esta investigación y además nace como una necesidad para contrarrestar en el medio de una batalla revolucionaria todo lo que hace el enemigo desde el punto de vista mediático y lo que lo pueden hacer las comunidades con la mayor cantidad de herramientas posible. Bueno, sí, estas fueron las palabras de Inair Mansur y Gustavo Villapol, que tienen ponencia el día de hoy en el segundo día de del Congreso Nacional de Historia Regional y Local. ¿Alguna pregunta por allá? Totalmente, bueno, nosotros satisfechos, ¿no? De lo que están haciendo nuestros compañeros, de tu labor allá en Adesca, y por supuesto lo de Inair y Gustavo representando también la comunicación que se hace desde Alba Ciudad en este Congreso de Historia. Nuestras felicitaciones al equipo allá y por supuesto a la labor que están desempeñando. Bueno, hago una invitación a los usuarios que están escuchando Alba Ciudad a través de la página web, que están aquí en Cumaná y están escuchando, que vengan acá y que participen en el Congreso, porque es importante que todos conozcamos nuestra historia. Además que este Congreso se caracteriza por las historias locales, más que las historias así predominantes que tanto hemos escuchado, sino son historias locales que son bastante curiosas e importantes que conozcamos. Entonces, les invitamos a las personas que están escuchando de aquí como en las que están escuchando la radio a través de la página web, bueno, que asistan al Congreso que termina mañana esta edición. Muchísimas gracias, Nadesca. Bien, el 12º Congreso de Historia Regional y Local se está llevando a cabo en Cumaná. Que la gente se está interesando muchísimo por la historia. Era la anécdota que yo contaba esta mañana, ¿no? Cómo este señor sabía de historia, hacía preguntas y todo el mundo en la camionetica se iba enganchando y fue participando y se fue interesando. Fíjate cómo se ha ido perdiendo también ese concepto de que la historia es aburrida. La historia no importa. La historia es divertidísima. Lo que dice la política de Primera Justicia. Ay, dejemos eso en el pasado. El pasado está bien muerto y enterrado. No, señor. ahora nosotros tenemos una un amor por la historia, una pasión por la historia, porque la historia nos enseña muchísimas cosas de lo que no deberíamos repetir y muchos ejemplos de lo que sí deberíamos seguir. Y fíjate, Randall, es que la historia en realidad es una narración. Sí. ¿A quién no le gusta que le echen un cuento? Cuando éramos niños, ¿acaso nuestras mamás no nos contaban los cuentos? Que si la Caperucita y los tres cerditos y el gato con botas. La historia es lo mismo. Lo que pasa es que la historia... Pero con personajes de la vida real. Lo que pasa es que... Y cosas que pasaron en realidad. Entonces, en la historia hay aventuras, hay sueños, hay traiciones, hay intrigas, hay de todo. Lo que pasa es que cuál es... O sea, cuál es también... O cuál fue la educación, el esquema educativo que es típico del capitalismo que nos metieron. La idea es alienarnos. Que no estudiemos historia ni nos guste la historia. Entonces, ¿cómo nos enseñaban la historia en las escuelas? Memorizando fechas. Eso no es historia. El saber el día y la hora exacta en que se cayó el primer mango en suelo americano. Eso no es historia. La historia es saber de dónde venimos, el por qué pasaron las cosas, el dotarle a esos personajes que nos antecedieron hace 200 años de alma. De alma, de corazón, de pasiones, con cosas buenas, con cosas malas, y cómo esos hombres conformaron colectivos que llevaron a una independencia. Y cómo una nación pequeña, con el paso de los siglos, se puede transformar en un imperio. O sea, la historia es algo, es un organismo vivo y es un organismo sumamente interesante. La historia, a mí en lo personal me molesta esa gente que dice que sabe mucha historia, porque se sabe acá le tres fechas, pero no entiende procesos ni sabe qué fue lo que pasó. ¿No? Tenemos llamadas telefónicas. Mira, vamos a recordar los números de teléfono, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, también la mensajería de texto, ay Dios mío, ya puse el piloto automático, no hay mensajería de texto, están las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanadierta, buenos días. Aló. Aló, muy buenos días, Vladimir Acosta del Paraíso. Hola, Vladimir, ¿cómo andas? Mira, y hablando de historia, hay una noticia que ha sido poco publicitada de la historia y tiene que ver con los derechos humanos de la mujer. ¿Sabes que del Código Civil, el artículo 57 fue anulado? ¿De verdad? Sí. Oye, ¿y cómo te enteraste? Eso es maravilla. No, ve, tú sabes que yo soy abogado y tengo la sentencia por ahí. ¡Qué maravilla! Ayer fue anulado, la publicaron, dice, ¿sabes qué decía? Que la mujer no podía contraer válidamente matrimonio sino después de 10 meses contados a partir de la anulación o disolución del anterior matrimonio. Sí, no, y anularon la porquería esa, sí, de que si el hombre monta cachos no pasa nada, pero si es la mujer la que monta cachos va presa. Sí, también. Oye, vale, sí, porque lo que es igual no es trampa. Claro. Entonces, si al montacacho, si al montacocha lo van a castigar, que castiguen si a hombre o mujer, pero como que a los hombres se le aplaude, a la mujer se la metía presa. Claro, porque ese era un menoscabo esencial, claro, de los derechos de la madre, ¿vale? Por su sola condición biológica, pues. Uh-huh. Eso está muy bien. Le agradecería que si publicitaran esto. En todos modos, oye, pero qué bueno yo tengo esto la sentencia. Creo que la publicaron en la Iguana. Está publicada en Aporrea también. Ah, sí, sí. Eso fíjate, solamente no ocurre en nuestra revolución, elevar la condición. Una revolución que trabaja por la equidad de género. Ok, esa era la información, gracias. Bueno, gracias. Bueno, perfecto. Tenemos llamada telefónica, buen día. Muy buenos días, ¿cómo está la pareja de par en par? ¿Qué tal? Luisa. ¿Qué tal, Luisa? Oye, vale, pero qué sorpresa, Luisa, porque tú no eres de las de llamar, eres de las de escribir todos los días, pero llamar no, qué bueno. Porque es que cuesta mucho, hay gente que tiene unos teléfonos por ahí, galácticos, entonces les cae la llamada rápido. ¿Sabes que el término galáctico está muy de moda? Sí, hombre. Sí, hay una corrupción por ahí que es intergaláctica. Esa sí es galáctica, sí, la corrupción, vale, galáctica amarilla. Sí, sí, sí. Bueno, hay que luchar contra esa corrupción y con la otra corrupción con también. Todas, con la todas. Del color que sea. Sí. Así es. Bueno, mis amigos, un datico por ahí de que es digno para colocar en delicias del capitalismo. Ajá, delicias o maravillas, ¿cómo es? Delicias ajá, del capitalismo. Mira, el domingo estaba viendo en televisión española un documental, un reportaje que ellos sacaron sobre cómo ha aumentado en España la venta, ¿no? De óvulos, de sangre, de esperma, de sí, de órganos, de todo, ¿no? Y yo digo, wow, esta gente de verdad con la crisis le está yendo tan terrible que ya, bueno, ya venden lo que sea. Y en estos días una persona de España tuiteaba a alguien de acá, ¿no? Le decía que bueno, ustedes hablando de que nosotros estamos muertos de hambre, ustedes los venezolanos, que no sé qué, qué tal. Entonces yo le puse ese tip, ¿no? De lo que había pasado allá en Europa con esto de la venta de órganos y todas estas cosas. Y pues mira, se ve que es cierto, pues lo marcó como favorito, ¿no? Y yo dije, bueno, está reconociendo que es así. Yo digo, aquí gracias a Dios, el que no consigue comida es porque no quiere, porque en todas partes hay. Mira, menos que te pongas exquisito, no sé, pero bueno, en mi casa nunca falta nada, gracias a Dios. Sí, el otro punto que quería tocar, bueno, que le recomiendo a todas las personas que tengan niños y a los adultos también, que hay un festival de muñecos. Ah, sí, excelente, sí. En el Teresa Carreño. Exactamente, ayer fui con mi hijo y de verdad que nos deleitamos. Y bueno, en la noche también, como les digo, vía para adultos. Y bueno, mira, la movida cultural siempre interesante y por culpa de Chávez. Sí, había una pareja. No, por ahí. Bueno, y fíjate que por culpa de Chávez está la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que por cierto abrió una sede en Nueva Esparta. O sea, se está expandiendo la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ah, qué bien, qué interesante saber eso. Bueno, y la otra cosa, darles gracias por la música exquisita que siempre colocan, tan variada, tan exquisita. Ay, tan bella, más Luisa. Sabrosa que un helado Copelia. Uy, qué rico. Ay, bueno, Luisa, amigo, un gran abrazo. Un abrazo grande. Mira, abrazo. Este festival de teatro de teatro de muñecos, es un festival que se está llevando a cabo en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Usted puede consultar más información sobre este festival en nuestra página web www.albaciudad.org y continúa hasta el domingo. Así que el domingo, que es el Día del Niño, momento propicio para llevar a los más pequeños de la casa a ver este teatro, el Festival Internacional de Teatro de Muñecos. No la esté llevando y enjaulando en una cosa de esas. En las ratoneras de McDonald's. Sí, no lo enjaulen. Que lo que le falta es la ruedita para que los chamos se pongan a correr como los hámsters. Bueno, yo creo que algunos la deben tener. ¿Tendrán la ruedita? No lo sé. En todo caso, buena la invitación. Hay unas fotografías excelentes en nuestra página web para que ustedes, bueno, tengan un adelanto de lo que se está presentando allí en este Festival Internacional de Teatro de Muñecos. Mira, Rándula, antes de ir a la pausa, ayer el presidente Nicolás Maduro hizo unas reflexiones bien interesantes sobre el medio ambiente, ¿no? Y cómo el capitalismo se ha encargado de destruir al planeta, porque sencillamente, bueno, la idea es que suba, o sea, que la gente demande productos, por lo cual tienes que ofrecer mucho y los productos vienen de recursos naturales y entonces el producir para vender que va agotando nuestras reservas, aparte de las prácticas contaminantes, ¿no? Y entonces una de las cosas que dijo Nicolás Maduro, ¿no?, que pudo ver un documental en el que se indicaba que por cada centígrado que aumente la temperatura del planeta, se corre el riesgo que los mares suban 2 metros, lo que originaría que quizás donde estamos parados hoy, en unos años ya no podamos estar, ¿no? Y recordó que el presidente Chávez siempre estuvo muy pendiente de estas cosas, ¿no? Estuvo muy pendiente y de hecho dentro de lo que son el plan de la patria está precisamente salvar al planeta. En salvar al planeta, eso quiere decir que estamos construyendo un ecosocialismo, que estamos proponiendo un modelo de desarrollo que no sea destructivo para el medio ambiente. De eso se burló muchísimo la oposición durante la campaña presidencial, ¿no? Recordemos eso. Y entonces, bueno, Nicolás Maduro dice, bueno, no, nosotros vamos a caminar hacia el ecosocialismo y recordemos que lo que es el capitalismo, que es el gran responsable del calentamiento global y de todo esto que estamos viviendo, ellos no cumplen, ¿no?, los acuerdos que se suscribieron en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en Copenhague. Los imperialistas y poderosos del mundo no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, nos queremos ir a la pausa musical con un tema, un clásico de los 80. Es una forma también como que de hacerle un homenaje a nuestra querida Amazonia, que es el pulmón del mundo. Es una de las pocas partes del planeta que queda totalmente virgen y que a través del ALCA Estados Unidos quería dominar en cierta forma. Echarle el guante, ¿no? Las grandes transnacionales le quieren echar el guante porque ahí está no solamente un gran reservorio natural de agua, de madera, de especies animales, sino también de especies vegetales,

una bandota venezolana llamada Son Cimarrón es la que abre esta parte del programa. El tema se llama Sí hay talento nacional. Y hay mucho que contar y muchas cosas, ¿no? Fíjate, bien, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y es Darwin Infante. Me encanta este el mensaje de Darwin. A ver. Saludos, camaradas. Para mí, la historia era aburrida. Hasta que un día apareció un soldado que cambió mi forma de verla. Darme cuenta que era el sistema educativo quien la hacía aburrida. Sí. La manera tan apasionada y llena de detalles en que era narrada por nuestro comandante, como si él hubiera presenciado cada uno de esos hechos tan importantes, hacía que en mi mente se proyectara una película o viajar en un túnel del tiempo que me convertía en protagonista de tantas hazañas. Yo quiero, por otro lado, felicitar a quienes quiera que hayan educado, bien sea formal o informalmente, a Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez es para nosotros el producto de todos los que lo formaron académicamente y que le hicieron concebir la historia de esta manera. Y que además, a lo mejor fue que tuvo buenos profesores de historia, porque sí, verdad, cuando yo estudié en el colegio, la historia era memorizar fechas. Fue en la universidad que los profesores nos echaban la historia como un cuento, como una historia, claro, como una película. Ahora, añadiéndole a todos esos conocimientos de la historia que me ayudaron a formar ese genio que tenía el presidente Chávez, tuvo él la dicha de ser un gran orador, de ser un gran comunicador y de saber contarnos de esta manera peculiar toda la historia y de hacernosla vivir, de hacernosla sentir y además de hacernos sentirnos orgullosos de quienes somos, de la historia que tenemos, de cómo hemos ido creciendo y sobre todo de lo que está promoviendo desde el Centro Nacional de Historia el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es la historia insurgente, esa historia no contada, esa historia de los personajes invisibles, los de los negros, de las mujeres, mujeres, los indígenas, que nunca aparecían en los libros de texto de las escuelas. Más lejos, en los libros de texto de las escuelas, lo máximo que te aparece dentro de lo que es la participación de la mujer en la gesta independentista, es el caso de Luisa Cáceres de Arismendi, que la metieron presa y tuvo su niña allí en la cárcel y la niña murió y tal, y estuvo presa por no delatar a su marido. Pero es que hubo mujeres que lucharon en la Guerra de la Independencia. Y Juana la Avanzadora, ¿quién la Juana había la Avanzadora, Josefa Camejo, heroínas. Cuando el Instituto Nacional de la Mujer, institución creada por Hugo Chávez, empieza a hacer toda una investigación y publica un libro de heroínas de la patria. Fueron muchísimas las mujeres que participaron en la lucha independentista y unas mujeres que fueron ocultadas por la historiografía oficial. ¿Qué era lo que nos decía a nosotros la historiografía oficial en los libros de, bueno, los libros de texto no, los profesores de historia en colegios y universidades? Manuela Sáenz, una de las tantas amantes de Bolívar, el único mérito de Manuela Sáenz fue el haber abandonado a su esposo y acostarse con Simón Bolívar. No, y salvarlo. Resulta, en un atentado, ¿no? Cuando Manuela Sáenz fue coronela del ejército independentista, Manuela Sáenz dirigió tropas. Porque no solamente fue una mujer que se adelantó a su tiempo y le dijo al hombre con el que la casaron, mira, vale, no te quiero, estoy cansada de ti, me voy con el hombre a quien amo. Y eso es válido. O sea, Manuela Sáenz debía haber nacido en esta época. No solamente eso, sino que era una mujer inteligente, brillante, leal, que tuvo la capacidad en pleno siglo XIX, con el machismo imperante, de conducir tropas. Entonces, ¿cómo tenemos una historiografía burguesa que oculta a la mujer, que oculta el papel de los negros, de los pardos y de los indios, que oculta muchas cosas que están ahí en la historia y que gracias a esta ola de interés por la historia y de darle voz al que no tiene voz, que destapó o encabezó el comandante Hugo Chávez, ahora está ocurriendo. Y ahora tenemos a unos restos simbólicos de Manuela Sáenz reposando al lado de Simón Bolívar, de su gran amor allí en el Panteón Nacional. Y lo que nos sopla por acá nuestro compañero Luyer, y ahora los muchachos que están en las escuelas tempranito, con esas canaimitas, que están en contacto directo con programas de formación, claro, para ver la historia distinta, para ver la historia como de verdad ocurrió como nos tuvo que ser contada siempre, de una manera didáctica, de una manera donde el pasado y el presente se conjugan, porque uno no puede contarse si el otro no existe. Mira, Randall, es que uno lo ve, por ejemplo, en carnavales. Cuando yo era pequeña, cuando yo era muchachita, hace muchísimos años, ¿cuáles eran los disfraces? El zorro, Batman. En aquella época Robin, ya Robin no es tan popular. Pero bueno, el zorro, Batman, la Mujer Maravilla. Ahora nuestros niños se disfrazan de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda. Y como me contaba una amiga de lo más orgullosa, cuando su niñita de 5 años salió de la escuela y le dijo, mamá, ¿tú sabías que Simón Bolívar es un héroe? Simón Bolívar es mi héroe porque liberó 5 naciones, mamá. Eso es querer a Venezuela. Mira, hay llamadas telefónicas, vamos a recibirlas, buen día. Buenos días, soy Gerardo, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien. Créame que comparto 100% el comentario que hacen con referencia a la historia. Sí. Sobre cómo nos la cuentan hoy y cómo nos estamos en la escuela. Pues. Uh-huh. Una fecha. Y de hecho, había un tipo de refrán acerca de Simón Bolívar. Sí. Era tanto ofensivo, ¿no? Sí, el de Simón Bolívar nació en Caracas y lo dejamos hasta ahí. No lo repitamos. Y lo dejamos hasta ahí. Sí. Ajá. Pero fíjate, yo te quiero hacer, me va a permitir cambiarte el tema, con relación a la siguiente contienda política de diciembre, las alcaldías. Y es lo siguiente. El Guarena, usted sabe que soy de Guarena, ¿no? Sí, sí. Siempre me llamando por la broma por la autopista. En Guarena, el alcalde, el actual alcalde allá, mira, y digo que hay que estar allá para ver la dimensión de lo que significa Guarena en el sentido de lo abandonado que está la ciudad. Okay. Los buhoneros, el ornato público, o sea, es una realidad palpable. ¿Cómo está el problema de la basura por allá, hermano? Mira, grave, pero hay que estar allí para decir, oye, tiene razón. Claro. Y sin caer en partidismo político, pero hay una realidad. No, mira, para nada. Ahora pienso lo siguiente, establecieron o iniciaron un plan llamado Caracas, Miranda Linda, Miranda Bonita. Uh-huh. Ok, empezaron a pintar los brocales, a sembrar plantas, a sembrar palmeras. Oye, pero yo le pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde llega el nivel de improvisación de los políticos, de muchos políticos, no nada más los del gobierno, de todos? Uh-huh. Oye, siembran una palmera y las dejas allí y las abandonas. Uh-huh. Pasaron como 5 días, 6 días, una semana y todas las palmeras se secaron. Se murió una palmera. Entonces uh-huh. Yo digo, ¿cuánto cuesta una palmera en el municipio? Claro. ¿Cuánto cuesta pagarle al obrero que yo vi cuando la sembraron? A los obreros que la sembraron, el abono que tuvieron que colocar. ¿Ves? Entonces, yo es una falta de respeto al ciudadano, al sin importar nuestro partido, a quien apoyamos, rojo, amarillo, azul. Sí. Una falta de respeto grave al ciudadano. Entonces, yo llamo a una emisora en Guarena, me llama Piti Yankee, eres escuálido, eres apátrida, eres burgués, eres oligarca. Digo, pero ¿por qué? Entonces, uno, como yo se lo había comentado a ustedes hace tiempo, uno de los graves errores que tuvo el proceso fue que no aceptó críticas, ¿vale? Oye, es que estaba dentro del partido. Mira, pues yo no creo, no. Yo creo que esto debería hacerse de esta manera. La palabra gerencia es intocable, innombrable. Gerente, no, eso es válido. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, oye, no, vale. Entonces, uno como ciudadano se merece respeto. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, Gerardo. Más allá de eso, yo pienso... Es mi opinión, ¿no? Que el Estado Miranda lamentablemente tiene una pava siríaca encima. ¿En qué sentido? Que tienen un gobernador ausente, es un gobernador que ahora está pendiente de irse a farandulear a Chile y a Perú. Tienen una cuerda de alcaldes incompetentes sin importar, ojo, el color político. Todos. Todos no son incompetentes, porque bueno, los de Primero Justicia son de lo último. Pero hay mucho alcalde bolivariano. A nosotros nos llegan a diario denuncias de los valles del Tuy. Eso es horrible. La pésima gestión que están haciendo los alcaldes bolivarianos en los valles del Tuy. Con respecto al de los Teques. Y los de Barlovento. Y los de Barlovento. Entonces podemos entender, no vivimos en Guarena, pero en vista de la situación global del estado Miranda, podemos entender tu malestar más allá de las cuestiones políticas. Ahora, que llega el presidente Nicolás Maduro, anuncia la creación de Corpo Miranda, ahí está Elías Agua tratando de hacer muchas cosas, pero realmente un solo palo no hace montaña cuando hay un montón de alcaldes incompetentes, tanto rojitos como amarillos, y un gobernador ausente. No, y este detallito, ¿no? Este detallito de lo que él dice de las palmeras. ¿Cuánta gente no guisa con las matas? No me voy a guiar por lo de las palmeras, porque bueno, es un caso que desconozco. No, y que no nos dice quién fue el que lo aplicó, si lo de Miranda Bonita es algo del alcalde o el de la gobernación, o es de pero quién. Ese no es mi punto. Mi punto es que eso se repite con... En todos lados. Con una lamentable frecuencia. Es lamentable. Yo recuerdo, trabajábamos allá en Las Mercedes, ¿no? Municipio Baruta. En la época en que Capriles Herradón era alcalde. Y entonces... Sembraban matas, sembraban a cada rato por las aceras, por la zona comercial de Las Mercedes, sembraban plantas y ahí mismito se rompían, no existían, nadie las cuidaba, se secaban. Entonces es un asunto donde vemos que es una realidad. Hay veces que la gente, las alcaldías, las gobernaciones, emprenden actividades y finalmente no velan por ellas. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Muy buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. Buen día. Habla Fernando Lapresta desde Latillo. ¿Cómo me le va, Fernando? Muy buenos días para ti. Gracias. ¿Bien? Por allá anda. Salió un momentico. ¿Fue? Sí, salió un momentico ahorita. Bueno. ¿Por qué crees tú que existe el programa que está haciendo el presidente Maduro con el pueblo? Gobierno de calle. Y el diálogo bolivariano. Ajá. Casualmente... Porque nosotros tenemos esa costumbre de que sembramos, no le echamos un poquito de agua, la mata se seca y se perdió el trabajo, se perdió el dinero y se perdió el esfuerzo. Ayer hicimos una reflexión casualmente de ello. Si ese no se le pone supervisión, si a ese trabajo de calle, ese gobierno de calle no se le pone amor, si a ese gobierno de calle no se le pone revisión, supervisión, se va a perder igual. Hicimos ese tipo de reflexión ayer. Y yo creo que andamos en la misma dirección de lo que acaba de citar el señor. Porque en verdad, ustedes lo acaban de decir, hay unos alcaldes que lo que provoca es fusilarlos, haciendo plato. No se puede decir de otra manera. Parece porque que estuvieran trabajando más bien en contra. Por supuesto, eso es lo que hacen, trabajar en contra. Entonces eso no puede ser. Ustedes están hablando, el programa de hoy ha estado increíblemente bueno. Bueno, gracias. En todos los sentidos. Ustedes hablaron ahorita de algo del ambiente y hablaron del Amazonas en dos platos. Yo quiero decir una pequeña reflexión de algo que yo conozco, no que conozco, voy a decir, soy parte de un rumorcito porque yo trabajé con la industria farmacéutica mucho tiempo. Y en ello me jacto en decir que conozco una cosita chiquitica como un rumor. Todas las compañías farmacéuticas, no que se llamen ni Roche, Novartis, esto y el otro, tienen en el Amazonas su sitio escogido. Tienen un nombre que nosotros no conocemos. Yo te puedo citar de Schiaparelli, de Ronald Pulén, de Carl Hedge, de Cure, de una cantidad de compañías que tú las buscas y no aparecen. Eso es top secret. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando una persona que vive en el Amazonas que sufra de diabetes y no la van a conseguir nunca. Andan buscando en el Amazonas una persona que sufra de problemas de próstata o una persona que sufra de problemas, una dama que tenga problemas vaginales, pues, de que salga el Papá Nicolau todos los años y andan buscando eso allá en el Amazonas y no lo van a conseguir. Que andan buscando ellos la medicina que está allí. Toda esa cantidad de materia prima que no la tienen los productos químicos, esos son naturales. Todos viven allá, todos conviven allá y todos quieren tener algo de lo que hay en el Amazonas. El Amazonas es Venezuela, es Colombia, es Ecuador, es Perú, es Bolivia, es parte de Chile y es Brasil, por supuesto. Entonces, los americanos del norte quieren echarle un guante a eso, porque sabe lo que hay allí, pues, y eso lo debemos nosotros de cuidar. Muchas veces pensemos lo que hablamos. ¿Para qué? Para no incurrir en cierto errorcito, porque ahí está el futuro del mundo. Sí, señor. Ok. Otra cosita, y esto es con el amigo El Junquito, que siempre hemos hablado de las cuestiones de los costos. Él habla mucho de la parte mecánica de los carros, pues. Yo trabajé con una cuestión que se llamó el Pacto Suprarregional de Cartagena. Eso es el Pacto Andino, pues. Y estábamos hablando de costos la semana pasada. ¿Usted quiere más o menos saber cómo usted puede medir el costo? Usted tiene un producto que le cuesta $1. Cuando llega a maquetía cuesta 2. Cuando sale de la aduana cuesta 4. Cuando usted lo distribuye cuesta 6. Cuando usted lo pone en el mostrador cuesta 9. Y cuando se lo vende vale 12. Multiplique, divida lo que le venden de lo importado entre 10 y más o menos sale el costo. Claro. Hágalo así para que usted vea que sale el costo. Y después lo busca en el internet cuánto cuesta allá donde te lo fabrica y te lo venden. Y usted verá que eso es más o menos el costo. ¿Lo dijimos claro? Lo dijimos muy claro. Que pase el propio. Muchísimas gracias, hermano. ¿Hay otra llamada por allí? Lo que sí tenemos es participación vía Twitter. Por acá nos escriben @laventanaabierta. Erasmo Ledesma nos dice: nominada a la ONU por Estados Unidos, combatirá supuestos casos de represión en Cuba y Venezuela y los evidentes en su país y aliados. ¡Qué descaro! Bueno, así está las Naciones Unidas y así, por supuesto, opera Estados Unidos, que con algo de crédito, ¿no?, se asume como el dueño, el papá de los helados en Naciones Unidas, ya que tantas supuestas potencias les hacen el coro. Bueno, le dan razones para creerse el cuentico, ¿no? Erasmo Ledesma dice que Mardo para la MUD lo que es para la representa para la MUD lo que Snowden para el Imperio. No quieren que abra la boca, con razón la MUD lo cuida tanto. Bueno, tiene razón. Simón Ruiz nos comenta: empresas que dieron dinero a Mardo son contratistas en Miranda. Toda la verdad que contó Tarek. Esta información aparece en laiguana.tv para que usted la revise por allí con más detalle. Y nos agregan que el gobierno de calle de Maduro le abrió las puertas al pueblo para echarle, para cantarle todas, pues, las verdades a algunos alcaldes de los valles del Tuy. Son las 11:24 minutos, pausa musical. Vamos con Joao Gilberto, ¿no? Desafinado. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.

cerquita del paso real. Si ves pasar al carro, dime ya al caraván, que prepare su conjunto que hay fiesta en el Morichal. Serán bajadas, serán subidas, o serán los tantos tropiezos de la vida mía. Serán testigos, serán espías, o será el colmillo de plata de Santa Lucía. Cariñito, cariñito, cariño lindo y bonito, voy a morir de dolor si no me das un besito. A cambio, negra, te ofrezco darte de todo un poquito. Complacerte es mi deber, lograrlo es mi compromiso. Serán galaxias o pajaritos, tal vez la sombra de algún capricho. Será un suspiro, tal vez un grito, o serán tus ojos, mi nena, dos luceritos. La música de la patria, Reinaldo Armas, nos trae acá este lucerito para abrir esta parte final del programa el día de hoy, 11:33. Sí, señor, y bueno, seguimos revisando informaciones y una de ellas es que tenemos o se comenzó a construir el gasoducto más grande, el primer tramo del gasoducto general en jefe José Francisco Bermúdez en Cumaná, Estado Sucre, que será uno de los más grandes de América Latina. En un pase en vivo transmitido por Venezolana de Televisión, el presidente de PDVSA Gas, Antón Castillo, indicó que la estructura permitirá en principio transportar gas desde Anaco hasta Cumaná y posteriormente se llevará este combustible a la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. Tenemos la franja gasífera del Caribe que, sumada al resto de lo que ha sido la certificación de gas, va muy pronto a lograr la certificación de la cuarta reserva de gas del mundo. Y refirió para concluir que Venezuela tiene el gas para construir más temprano que tarde el gran gasoducto del sur. Así que bueno, otra noticia interesante que beneficia a un estado bastante maltratado, que es el estado Miranda, como veníamos hablando en la media hora pasada, es que pronto se inaugurará el cabletren bolivariano de Petare, que movilizará 40.000 personas diariamente. El gobierno nacional inaugurará en los próximos días la primera fase del cabletren bolivariano de Petare, que movilizará a unos 40.000 ciudadanos diariamente en tan solo 3 minutos, desde la estación Petare 2 hasta la estación 5 de julio, destacó este miércoles el ministro para el transporte terrestre y presidente del Metro de Caracas, Jaiman El Trudy. Al término de una inspección de cierre que realizó a la parada 5 de julio, comentó que inicialmente el sistema constará de 3 estaciones, Petare 2, 19 de abril y 5 de julio, las cuales contarán en una primera etapa de 2 trenes con capacidad de 120 personas por viaje, cada una que recorrerán más de 2 kilómetros. Posteriormente se extenderá hasta las estaciones 24 de julio y Guaraíra Repano, que será una estación multimodal, pues estará vinculada con la línea 5 del metro y el tren de cercanías hacia Guarena Guatires, ambas obras actualmente en construcción. Se prevé que para el año 2015 esté culminada la obra. El sistema transportará personas de los barrios 12 de octubre, José Félix Rivas, 19 de abril, 5 de julio, 24 de julio, San José y Antonio José de Sucre. Bueno, felicidades a todas estas comunidades que pronto tendrán ya este servicio de la revolución a su disposición. Tenemos llamadas telefónicas, buen día. Buenos días, Enci Rando, José Torres. Hola, ¿cómo te ha ido, José? Muy bien. Enci Rando, completando lo que dijo el amigo anterior, ¿no? Fernando, con relación a la Amazonía, pues, Amazonas, uh-huh. Que prácticamente es un tercio de oxígeno en el mundo, ¿no? O sea, que eso lo dijo el presidente Chávez varias veces, ¿no? Sí. Que es un proyecto de las grandes transnacionales, pues, apoderarse. De hecho, él sí, dice que en los libros de primaria en Estados Unidos no aparece la Amazonía como perteneciente a Sudamérica, sino es patrimonio de la humanidad. Sí, lo colocan como patrimonio de la humanidad para quitárselo a quienes nos pertenecen. Simplemente para robárselo, como sí. Dicen que ahí están las medicinas naturales más grandes del mundo, ¿no? Pero los tres riquezas que están en la mira, pues, en Sudamérica, de las grandes transnacionales y de los imperios yanquis, ¿no? Lo decía el presidente Chávez varias veces, ¿no? Que primero era la faja petrolífera de Orinoco, pues, que tiene reserva para casi 100 años. Es una primera riqueza que se quieren apoderar de los yanquis. La segunda es la Amazonía, pues, que es un tercio la riqueza que hay. Y la tercera es el acuífero de Guaraní, que es creo que es la segunda reserva de agua dulce más grande en el mundo. aparte también de las otras riquezas, pues, el gas, el uranio, el oro, el cobre, etcétera, pues. Este es una, lo que te quiere, pues, por eso hay que tener cuidado y hay que porque fíjate tú lo que dice, lo que dijo el presidente Maduro ayer, no, que ya tenemos prácticamente las costas, pues los cerros estos ya te guarnecidos por si acaso, con defensa antiaérea, ¿no? Sí. Pero lo que hay que tener cuidado es cerrando, ¿no? Suponte tú, fíjate tú, que ganamos de bromita el 7 de octubre, perdón, el abril, 15 de abril. Ajá. Ahora yo me imagino que si hubiese ganado un delincuente, un bandido de esto, todo eso sistema de defensa lo desmantelan rapidito. Sí, sí, claro. No te extrañas, te lo desmantela, pues, ¿sí? Y en cuanto a la historiografía que Enza estaba diciendo, ¿no? No te olvides que aquí hay un bandido llamado Guillermo Morón. Y Pino Inturrieta, que fueron los que han manipulado sí, la historia, pues, a lo largo de los años. Fíjate que este bandido, Guillermo Morón, se atreve a decir que Capitán que un joven prominente, pues, brillante, pues. Gracias. Bueno, ellos son los que construyen la historia y por eso colocan a las élites a triunfar. Y el pueblo, que es el que siempre pone los muertos y también pone las victorias, el pueblo. Entonces el pueblo siempre cae en papel secundario o desaparece. Por eso es que colocan a las élites a ser los triunfadores. Y en ese mismo sentido se anotan historiadores, bueno, si es que se pueden llamar historiadores, los personajes que acabas de nombrar. Mira, noticias más banales, ¿no? Pero que tienen relevancia. El Papa Francisco viene a Brasil. Va a estar cerquita, ¿no? Va a estar en Brasil próximamente. Informaciones que más de 2 millones de jóvenes estarán compartiendo con el Papa en su primera visita a Sudamérica, después de, por supuesto, de ser nombrado Papa. Y lo curioso que reflejan algunas informaciones tiene que ver con la nueva forma de conseguir indulgencias, ¿no? Vía Twitter. El Papa va a dar indulgencias por Twitter. Caramba. Bueno, la noticia dice lo siguiente: los seguidores vía Twitter del Papa Francisco podrán recibir indulgencias en la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo el 22 de este mes, en Brasil. En el viaje a Latinoamérica, el Papa otorgará la remisión de las penas por los pecados cometidos a través de esta red social para los creyentes que no puedan dirigirse a Brasil. Caramba, ¿cómo? ¿Y cobrará por las indulgencias? No creo, porque por Twitter, ¿cómo hace para cobrar? No, pero fíjate, bueno, debe ser que las está democratizando. Pero para explicar qué son los indultos, las indulgencias. Cuando uno comete un pecado, tú te confiesas y el pecado es perdonado. Pero el pecado tiene un efecto en tu alma que es como una herida, ¿verdad? Las heridas dejan cicatrices. Esas cicatrices son las penas. Es decir, que el alma, con cada pecado, por más que te confieses, queda llena de penas. Y obviamente eso es un pasaje para ir directo al purgatorio. Es decir, uno estará un tiempito en una paila hasta que pueda subir al cielo. De acuerdo con la teología de la Iglesia Católica. Así fue que me lo explicaron a mí. Me lo explicó a mí la madre Josefina en el colegio. Entonces, el Vaticano inventó algo que se llama el indulto. Que es que cuando te dan un indulto, te borran las cicatrices. Es como una cirugía plástica que te quita todas las penas. Entonces, plástica para el alma. Que era lo que hacía Alejandro Borgia. No, Rodrigo Borgia o el Papa Alejandro VII. Inventó la figura de las indulgencias, precisamente inventando esto de las penas y las cicatrices, etcétera, etcétera, y cobraba por eso. Caipapa. Y usualmente los papas a lo largo de la historia han cobrado por eso. Entonces, Juan Pablo II te organizaba cada cierto tiempo algo que se llamaba jubileo. Que era que, bueno, este año, indulto para todo el mundo, entonces tenías que viajar al Vaticano. Es que todo tenía su estrategia de marketing, ¿no? Y le daba mucha importancia a los años jubilares. Pues bueno, por lo visto Francisco, como él dice que él está cercano a los pobres, dice, bueno, señores, vamos a hacerle las cirugías plásticas tipo Twitter. Vía Twitter, yo les lanzo la indulgencia, les quitamos las cicatrices al alma para que se vayan directamente al paraíso. Y, pero bueno, no nos extrañe que de repente por Twitter te diga depositar en la cuenta del Banco Vaticano la módica suma de tantos dólares para los niños de Ruanda. Bueno, ya vamos a seguir hablando de esto. Primero tenemos una llamada por allí, Luyer. Buenos días. Adelante, buen día. Buenos días, Ingrid, bienvenida de la casa. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo está Rando? ¿Cómo le va? No tenía oportunidad de hablar después de tus vacaciones. ¿Cómo pasaste esas vacaciones? Muy bien, muy bien. Chévere, sí, señora. Llegaste con energía. Ahí estamos. Mira, yo quiero decir lo siguiente. todavía estamos en el mismo son, digámoslo así, con el asunto de la marina, yo no soy harinera, porque uno puede comer pava, puede comer yuca, pero lo que estoy, que esos productos deben de estar colocados sin necesidad de que viene un grupo de gente a buscar. Mira, pasa con la margarina, yo se lo doy mucho a la central madrileña del Prado, así como también al Bicentenario, yo no sé por qué lo han mejorado tanto, Bicentenario es bueno, el de los símbolos. Entonces pienso y siento que hay un descontrol muy grande, debe existir como antes todo en los araqueles, el azúcar, la harina, para que no haya esa persecución ni esa vagabondería de los jugoneros que está vendiendo, yo no los compro, no se los compro. Pero entonces tú vas a la central, no hay azúcar. Tú vas a comprar harina, no hay harina. Es que no la hay. Si llega, todo el mundo se la lleva, porque usted sabe que aquí la gente se desborda y comete la usa de llevarse yo no sé cuántos kilos. Pero eso debería estar, sin necesidad de ese aboroto. No existe un control, no lo hay. Eso no debe suceder, que tienes que hacer una cola de yo no sé cuánto, hora y hora, para conseguir un kilito de harina, un kilito de gobierno, lo que tú requieras. No debería ser, pero todavía está sucediendo aquí. Si un día llega la harina, el otro día llega la margarina, el otro día no hay azúcar, y así, esas cosas básicas no las hay. O bien la leche, eso, ¿sabes? Nosotros sabemos que eso es a propósito. Nosotros sabemos que es un sabotaje que le tienen al gobierno. Tenemos que estar claros en eso. Pero para los escuálidos, el gobierno, la Cuarta República, era lo mejor que había. Había de todo. Vivíamos en ese paraíso, aquí había de todo. Todo era bueno. Porque un sinvergüenza, no me acuerdo cómo se llama, la semana pasada que lo entrevistaron. Creo que fue en Venezuela, en la televisión, que le dieron la oportunidad y dijo que nada, que aquí no había nada bueno. Para él este gobierno no ha hecho nada, nada. Aquí hay universidades, aquí hay todo, de todo, hasta metro, tren, esas cosas le hicieron ellos no hicieron nada. Ellos lo que hicieron fue arruinar el país, llenar los cerros de rancho. Pero para el hombre tú es tan bandido y tan sinvergüenza decir que no había hecho nada, que no veía nada. O sea, que la Cuarta República, o sea, tenemos que volver a la Cuarta República, porque la Cuarta República era mejor que este gobierno, que era maravilloso. Aquí todo el mundo vivía en Alicia del País, la maravilla. Fíjate tú cómo es la cosa. Sí hay muchas cosas que hacer, pero ha mejorado bastante. Como para que este señor, no me acuerdo cómo se llama, este vagabundo, diga que no hay nada. Y el loco Capriles, porque es un loco todavía hablando babosada y faltando respeto al presidente Chávez. Hablando, yo no sé por qué le dan palco a ese hombre tan bandido. Anoche Noria le aconsejó que se cambiara la chaquetica y la cachuchita porque ya no le quedaba. Bien hecho que se lo dijo. Está haciendo su propaganda, su campaña política. Es un bandido, no trabaja en Miranda, va a trabajar para un país. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno, el desabastecimiento es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pan nuestro de cada día, ya hacer mercado es como, bueno, pelear, nadar contra la corriente y nadar contra la especulación y el acaparamiento, que lamentablemente son las herramientas que utilizan para desestabilizar. No es que no haya, la producción sigue. El asunto es cuando vienen algunos consumidores sin vergüenza a querer comprarlo todo de una vez, ¿no? Necesitan 4 kilos de harina, pero ellos se llevan 30, 40 kilos. Y entonces mandan a la esposa, mandan a los hijos, a que también se lleven 40, 50 kilos cada uno, ¿no? Y después uno lo ve en los puestos en la calle, o uno los ve, mira, no, yo tengo por ahí uno, te lo vendo. Y te lo venden más caro. Y además de esto, cuando decimos que no hay, es porque también, ¿cuántas veces no ha ido el Indepavi? Ve los depósitos y ahí hay. Lo que pasa es que no lo sacan, porque ellos tienen la forma de, tienen clara la forma de desestabilizar, de hacernos crear esta incomodidad y convertir el hecho inclusive familiar, el hecho inclusive sabroso de ir a hacer mercado, lo convierten en un hecho terrible, en una pesadilla, ¿no? Y esto tiene su impacto psicológico en la familia venezolana. Son las 11:46. ¿Y qué tenemos en Twitter, Randolph? Mira, en Twitter por acá nos escribe, ya hablábamos de todo lo que nos dijo Simón Ruiz, nos agrega un último mensaje por acá. El Papa vía Twitter a través del Palomar bendecirá a esta parte del mundo. Gratiñán, prepare su tarjeta de débito. Y seguimos hablando de lo del Papa, porque fíjate, lo van a hacer de la manera siguiente. Para la indulgencia no será suficiente con que los fieles sigan al Papa Francisco en su Twitter. Ah, ya decíamos que no era suficiente. Está muy fácil la cosa. Sí. Deberán también seguir la jornada por televisión y retuitear los mensajes del Papa. Lo importante es que los tweets que el Papa envía desde Brasil, las fotos de las jornadas publicadas en un programa privado de fotografía de esto de por las redes sociales, produzcan efecto espiritual en los corazones de todos. No, lo que está buscando es que le hagan publicidad gratis, porque cuando tú agarras y estás siguiendo el programita y estás retuiteando lo que él dice, le estás haciendo publicidad gratis. Ojalá que no vayan a hacer como hicieron cuando la muerte de Juan Pablo II. Siga la muerte del Papa, cortesía no. De Cerveza Corona. Eso lo vimos por CNN. Eso pasó. No, ni siquiera sigue la muerte del Papa. Decía, la agonía del Papa. Llega ustedes gracias a Cerveza Corona. Es decir, mientras el Papa se muere, usted eche ese palo. Entonces, todo tiene su perfil publicitario. Ahora, las indulgencias las da el Vaticano a punta de publicidad. Bueno, ¿y publicidad qué es? Real dinero. Plata, mucha plata. Por cierto, hablando de figuras publicitarias, ya está un poquito mejor don Juan Carlos de Borbón. Y habló sobre su recuperación. No ha dado ninguna primicia en sus primeras declaraciones al mundo, después de salir de su convalecencia. ¿Y qué le pasó? Fue que se cayó, ¿no? Una cosa no, la cadera, no, ahora, además de lo de la cadera, a este señor, bueno, también le han conseguido, ya tiene 75 años, y se tuvo que someter a una cuarta operación por el asunto de la cadera y tuvo una recaída, ¿no? Dijo Juan Carlos, la otra vez corrí y, bueno, me estaban empujando fuera y dentro de la casa. Esta vez voy a ir a mi ritmo, hablaba de su recuperación, pero no da ninguna primicia al mundo cuando dice la siguiente frase: ahora solo pienso en mí. ¿Cuándo siempre, ha pensado en otro? Siempre ha pensado en él. ¿Cuándo ha pensado siempre en otra persona? Díganme, ¿cuándo ha pensado en otra persona el rey de España, ¿no? El señor Juan Carlos de Borbón, a quien, por cierto, bueno, le deseamos, como a todo ser humano, que se recupere, que restablezca completamente su salud, que se tome su tiempo, pero que también no nos alegra su convalecencia, no nos alegra que haya recaído, pero sí la fauna del mundo se encuentra muy a salvo desde que este señor está en cama, está de reposo, porque no vaya a salir de ahí a querer matar elefantes u osos borrachos por allí. Bueno, más allá de eso, no nos extrañe que también todo esto de las operaciones y la cadera y solo pienso en mí sirva como excusa para abdicar, pues realmente la corona española, que siempre ha gozado de una alta popularidad, porque piensan que gracias al rey fue que no volvió una dictadura de derecha. Sí. Fue el rey, según ellos, fue el rey el que facilitó la transición. Aunque hay una teoría de que fue el rey quien dio un autogolpe a través de Tejero, eso fue en los 80. Bueno, más allá de eso, la gente, pues con toda la situación que se está viviendo allá y los escándalos de corrupción, y el escándalo de corrupción del esposo de la infanta Cristina, el caso Noos. Y de la propia infanta también. Y pues sí, la infanta también está metida pues hasta el cogote, pues obviamente la gente ya no está viendo con buenos ojos a la corona española. No pasa por la su gente, mejor momento la, de popularidad. La gente está muy molesta con todos estos escándalos que involucran a la corona española. De hecho, el príncipe Felipe y Leticia Ortiz han sido abucheados en diferentes actos públicos. Y no nos extraña que todos estos achaques del rey sea para abdicar a favor del hijo, porque la mayoría de la gente, la mayor parte de las antipatías son hacia la figura del rey, ¿no? No obstante, en el caso de que Juan Carlos abdicara a favor de Felipe, esos serían pañitos de agua tibia, porque ya la raya que se echó encima la corona, mira, eso no, en un pueblo con hambre, un pueblo que es desahuciado, un pueblo que le quitan sus casas y tiene que pagarle al banco por una casa que jamás va a ser suya. Eso la gente no lo olvida. Quien sí goza de una tremenda popularidad y todavía hoy cumpliendo 95 años de edad es Nelson Mandela. Que hasta hace 8 años estuvo en la lista de terroristas del FBI. Ah, sí, lo sacaron tarde, ¿no? Unidos, lo sacaron bien hasta tarde. Hasta hace 8 años Nelson Mandela era un terrorista. Entonces, bueno, quién sabe si dentro de unos 10 años Ilich Ramírez dejará de ser un terrorista. Es probable. Bueno, cientos de actos en toda Sudáfrica y millones de compatriotas de Nelson Mandela celebran hoy el Día Internacional de Nelson Mandela, que fue decretado por Naciones Unidas en el año 2009. Sí, bueno, hoy está, hoy es el cumpleaños de Nelson. Número 95, el venerado expresidente surafricano sigue hospitalizado. Ha dicho una de sus enfermeras que hoy abrió los ojos, que hoy movió las manos. Está muy delicado de salud, está conectado con algunas máquinas para preservarla. Pero hoy en Sudáfrica es día de fiesta. 9 de cada 10 jóvenes de Sudáfrica, un país de 50 millones de habitantes, van a dedicar 67 minutos de su tiempo durante la jornada de hoy a obras de caridad o trabajos para la comunidad. ¿Por qué 67 minutos de su tiempo dedicados a Nelson Mandela? Bueno, se refieren estos 67 minutos a homenajear los 67 años en los que Mandela dedicó a la lucha contra el régimen de segregación racial del apartheid. Apoyado por los Estados Unidos y por Israel. Y por Israel. Un régimen segregacionista, un régimen, bueno, totalmente nazi. Ese es un régimen nazi que había allá. Y que encarceló durante 27 años a Nelson Mandela. Mandela fue considerado hasta hace 8 años un terrorista. Por eso. O sea, que hay que echarle pichón. Por luchar en favor de la gente de su país, de su raza. No, de la igualdad. Y de, la, sea, igualdad, de la igualdad de derechos, raza, ¿no? Bueno, era considerado terrorista. Le homenajeamos también desde acá a Nelson Mandela. Bueno, que su legado permanezca vivo en todas las generaciones. De hecho, a Mandela lo habían condenado incluso a cadena perpetua. Él salió por, bueno, una indulgencia que hubo allí y tal. Y salió. Pero que no fue papal. No fue papal, por supuesto. Y mucho menos por Twitter. Sí. Nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias a usted por su sintonía, por su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a esta ventana. Enza García. Y Randolph Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y este tema, pues bueno, vale. Ahí te va, Leocenis. Ahí te va, Mardo. Wilson Manyoma. La prisión. Vaya. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Corbona. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, ay, ay, solo llegan mis quejas. Te hablo desde aquí, Quique Bufante.